alma. Voy a hacer una cruz resarpada en la espalda. Me voy a dejar una quipa de pelo, a ver si todo el mundo entero me cree. Y puedo conquistar las religiones: a Jesús, a Alá, a Iván, Ebrita, en Rastafaray, Zinedine Zidane, Baruj Atado, nadie lo hay, no me deja Torah, no me deja la. ¡Amén, raza! Yo por mi parte me voy a mudar a Palermo, hay un PH, tranco, voy a hacer yoga, estudiar Feng Shui, comer unos sushi, poner la wifi, un pilates, un tai chi chuan, un aikido y armar un yembe, sentir el chaumien y entender aún más a mi ser. Y voy a espiritualizarme, y voy a espiritualizarme, oh, y voy a espiritualizarme, piripi, porque yo vi a un sorete desde Punta Carrasco. No voy a ir, no voy a ir, no me gustan las piletas meadas llenas de hongos con toda esa gente quemada y corzos. Te invito al paraíso de los perros para conocernos mejor. Yo te invito a take a walk on the river. Sábado primero de agosto. Sábado primero de agosto. A 3 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Llevamos 3 meses preguntando. ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? Basta de violencia policial. El Estado es responsable. Transmisión especial de Radio Las Cabas. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Radio Las Cabas. Te lo quiero quemar. Pasan los años y la realidad nos recuerda que muchas cosas se siguen repitiendo, con las mismas caras, capaz con un poco más de canas o alguna que otra figurita nueva, todas sacadas más o menos del mismo paquete. Lamentablemente, hay fechas que tenemos que recordar, a pesar de que nos dé bronca y rabia. La memoria es algo que nos mantiene alertas para evitar que las atrocidades sigan ocurriendo y las que sucedieron no queden impunes. Hoy se cumplen 3 años de la desaparición forzada seguida de asesinato de Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería, comandada por la ministra de Seguridad de aquel momento, Patricia Bullrich, en el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Dicho gobierno también es responsable de la muerte de Rafita Nahuel, asesinado por la espalda por una bala de Prefectura Naval durante un operativo de fuerza en tierras recuperadas por la comunidad originaria, frente al lago Mascardi, en las afueras de Bariloche, a finales de noviembre de 2017. En aquel momento, las personas que hoy están gobernando apoyaron las diferentes manifestaciones que se hicieron, pidiendo justicia y remarcando las consecuencias de tener un gobierno neoliberal, señalando a la sociedad con un gesto tipo: esto es culpa de ustedes por no saber votar, pobres imberbes, ya van a volver. Hoy otra vez nos toca un gobierno denominado populista que levanta la bandera de los derechos humanos. Si nos dejamos llevar por la primera impresión, diríamos que ahora estas cosas no deberían ocurrir, pero no es así. La historia nos enseñó que cambian los gobiernos, cambian los colores, pero hay métodos y prácticas que se sostienen. Abuso de poder, detenciones arbitrarias, torturas en comisarías y cárceles, gatillo fácil. Se cumplen 3 meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. 3 años por Santiago, 3 meses por Facundo. Pareciera que los poderosos jugaran con nosotros, los que quedamos vives y velando. 3 años por Santiago, 3 meses por Facundo. Es posible imaginárselos con gesto socarrón, marcando el calendario con sangre, nuestra sangre, como armando un acertijo con números, como un código a descifrar de su accionar macabro. 3 años por Santiago, 3 meses por Facundo. Hace 3 meses que nos venimos preguntando, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? Pero, y acá viene una frase tan vigente siempre, que casi parece un cliché, no es un caso aislado. Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas no cesaron. Por el contrario, han ido en aumento las denuncias por torturas, gatillo fácil y desaparición forzada. Desde que comenzó la cuarentena, se han registrado 65 asesinatos en manos de la policía. Según datos de la Correpi, entre el 20 de marzo y al 31 de mayo de ese año, 23 personas fueron muertas en lugares de detención. A nosotros, les trabajadores, les pobres, les jóvenes, les luchadores, la comunidad LGTBIQ+, quienes sufrimos los peores abusos de las instituciones represivas. Por eso decimos: fuera la policía de nuestros barrios. Basta de represión. Aparición con vida de Facundo. Justicia por Santiago Maldonado, por Rafita Nahuel y todas las asesinadas por el gatillo fácil. Radio Las Cabas. Y así comenzamos esta transmisión especial de Radio Las Cabas en una fecha muy particular. Cumpliéndose tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, cumpliendo tres meses de la desaparición de Facundo, acá estamos. Queríamos agarrar y dar como un panorama de todo lo que viene pasando, hacer fuerza a la distancia, ¿no? Porque obviamente hoy no podemos estar en la calle reclamando, pero queríamos que lo que está pasando se sienta, que a pesar como dijimos, de cambiaron los colores, cambiaron las caras, algunas con un poco más de canas, hay algunas cosas que se siguen repitiendo y por eso siempre es importante recordarlas, es importante que las contemos, que estemos reclamando constantemente. Y hoy va a ser un programa así, vamos a estar hablando con diferentes personas, con diferentes declaraciones que nos van a ir contando de cómo se viene, de cómo viene avanzando la represión policial, de cómo el abuso de poder se está aumentando en todo este tiempo. Bueno, eso es un poco de lo que vamos a ir haciendo hoy. Bueno, ¿estamos? Sí, vamos a estar con algunos llamados en a distintas personas que están involucradas en esto que decimos de derechos humanos y de a dos ollas populares, una en la que se está haciendo en La Toma. Lo que me parece también importante destacar es que es un día que estaríamos en las calles, estaríamos copando en todos lados las calles, si no fuese que esta situación que estamos viviendo en este momento, la pandemia, que decimos también que refuerza todo lo que está pasando con respecto a la represión y los casos de violencia policial y violencia institucional. Y bueno, así es como no podemos estar masivamente en las calles, pensamos en, bueno, en de qué otras formas podemos en este contexto hacer algo significativo, sea desde esa transmisión, también desde lo artístico. Estuvimos buscando un montón las canciones, las elegimos, todo lo que estuvimos pasando, de lo que vamos a estar pasando, digo. Y bueno, así. Sí, desde esta transmisión y también estando en la calle como podemos en este tiempo, que es principalmente en las ollas populares, encontrándonos con nuestros compañeros, prendiendo un fueguito. Y bueno, decías esto de no poder estar en la calle, y yo pensaba, pasaron tres años de la desaparición de Santiago, y qué manera de salir a la calle. No sé si se acuerdan, pero pasados unos pocos días de la desaparición, ya el 11 de agosto estábamos haciendo la primer marcha. Pasado unos días, el 1 de septiembre, al cumplirse un mes de desaparición, estábamos haciendo una segunda marcha. ¡Qué manera de salir a la calle! Sí, me acuerdo de esos tiempos era, no sé cuántas marchas por semana, porque era tremendo lo que pasaba. Incluso creo que a la del mes, no, cuando se dio a conocer que el cuerpo de Santiago, el que habían encontrado, llevaron a varios presos en una movilización. Fue así, compañeros de nosotros, no específicamente de Las Cabas, pero también de Antena Negra, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, compañeros de la RNMA, de la Red, que habían sido detenidos en la manifestación que se hizo, creo que fue la que fue a un mes de la desaparición de Santiago. Sí. Lo que yo recuerdo es que eran re masivas, que era eso, como esto de no poder moverte en la calle, del tumulto de gente que había. Y también decir que esto, que sí hay lugares donde están saliendo a la calle de alguna forma, como en Salta, que va a movilizar el FOL con todos los mecanismos de seguridad, de barbijo y de las distancias que se necesitan en este contexto, pero se están haciendo en algunos lugares movidas en el espacio público, como es también la olla en el Bolsón, que se va a estar transmitiendo por la red de enfoque de radios de la Patagonia, y también lo vamos a retransmitir por Radio Las Cabas, transmite la RNMA y transmite Radio Semilla, esto a las 3 de la tarde. Ahí Damián nos está mandando saludos, dice que se escucha bien. Damián, ahora mismo está en una de las ollas, en Las Cabas, está ahí, nos pregunta si estamos grabando. Sí, estamos grabando, Dami, queda tranquilo, estamos grabando. No como la transmisión anterior, que fue algo así, que sucedió, terminó y ya nadie lo recuerda ni lo puede repasar. Bueno, claro. estamos en las redes, estamos en Instagram, como Radio Las Cabas, y ahí nuestro compañero Leo está subiendo algunas consignas que vamos a ir repasando a lo largo del programa. Así que vayan metiéndose ahí, vayan mirando. Mientras nosotros hacemos esta introducción a esta transmisión especial. Bueno, decíamos que vamos a estar comunicándonos con algunas ollas populares, nos vamos a estar comunicando también con una compañera que está en Guernica en una toma de tierras con posibilidad de represión, así que queremos difundir eso, visibilizarlo y alertar. Vamos a estar hablando con el Cherco de CADEP, un militante histórico de los derechos humanos, y vamos a estar hablando también con el abogado que está llevando adelante las denuncias por la desaparición de Facundo, que pasó hace 3 meses y todavía lo estamos buscando. Bueno, estamos. Sí. Antes de ir con una canción, porque tenemos varias canciones preparadas, ayer se transmitió el programa de la masacre del cuerpo, que Ale Hall debe estar ahora con una olla, debe estar con una cuchara gigante revolviendo una olla. 150 litros. Sí, más o menos. 2 ollas debe estar haciendo la olla. Ayer tuvo un programa con el Cushi, tremendo, buenísimo el programa. La semana que viene, si se anima, va a salir en vivo. Esperemos que sea así, pero ayer estuvo muy bueno el programa. Así que estén atentos. Vamos con un poco de música. Sí, el laburo ahí también. Sí. No, decía eso, que también el laburo de Juanba, ¿no? Que los que quedan atrás del vidrio sería, el laburo ese también de edición. Sí, el laburo de edición de Juan es tremendo. Hay algunos detallitos de Radio Las Cabas que no sé quién los grabó, que están buenísimos, que quiero tenerlos, quiero pasarlos todo el tiempo ahora. Sí, yo le quiero mandar un saludo a Noé, que nos estuvo diseñando ahí un poco los volantes, los flyers, las cositas de las redes, a ver si las levantamos. Vamos, Noé. Bueno, vamos con una canción de Murga, esa te la debo, soy Santiago Maldonado. ¿Murga? ¿La canción? Murga, esa te la debo, sí. Ahí va. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con mala hazaña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegre batalla. Mensaje grabado en la piel de mis hermanos. Yo que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Hoy la cosa está salada, siento que zumba las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? Me carga gendarmería. no hay noticia de mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron. Ay, borran pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, yo estoy desaparecido. El pueblo clama conmigo que no hay perdón ni hay olvido, y castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras. El Estado es responsable. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado. Soy Santiago Maldonado. Soy Santiago Maldonado. Somos Radio Las Cabas. Estamos en el conurbano bonaerense. Estoy en el Centro Cultural Hermanas Mirabal. Soy Barbie. Soy Iris. Somos del Galpón Cultural. Soy Maggie, estoy en la Asamblea de Cotepacleo. Hola, soy Tiago, estoy en el Galpón Cultural de Claypole. Hola, soy Yamila, de Galpón Cultural de Claypole. Soy Selena Bola, vecina del Centro Cultural Las Cabas. Y nos preguntamos, ¿dónde está Facundo Castro? ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? Facundo? ¿Dónde está Facundo? ¿Facundo Castro? ¿Dónde está? Aparición con vida ya de Facundo Castro. Aparición con vida ya de Facundo. Fuera Bernie. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida. Bueno, ahí estábamos escuchando un de voces que del donde sigue pendiente la pregunta de dónde está Facundo, qué pasó, dónde está. En un rato vamos a hablar del abogado, pero primero tenemos un juego. ¿Es así, Leo? ¿Querés contarnos cómo es este juego? Es así, hoy toca juego. Hoy vamos a jugar un ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Con dos personajes nefastos, importantes, en estos últimos tiempos de gobierno, de dos bandos distintos. Uno es Bullrich, otro es Sergio Berni. Dos personas que tienen mucho en común a pesar de sus diferencias políticas. Son dos personas que darían doble tilde en Tinder. Así que vamos a estar diciendo algunas frases polémicas que pudo haberla dicho uno o la pudo haberle dicho la otra. Así que vamos con una. Dale. ¿Quién dijo? El que quiere estar armado, que ande armado. El que no quiere estar armado, que no ande armado. ¿Quién dijo? A ver. Polémica. Sí, obvio, ya, polémica porque son dos figuras polémicas. O sea, inevitablemente va a ser polémica la frase. Polemiquísima. Pero además de polémica es como muy básica en la lógica, ¿no? Como quien quiere, quien no quiere. Por eso para mí fue Bullrich. Marina se arriesga con Bullrich. Desde las redes sociales, desde las ollas populares que están, sus respuestas. ¿Quién dijo esto? ¿O Bullrich? ¿O Berni? ¿Puedes repetir de nuevo la frase, Leo? A ver quién se anima. ¿Vos, Marisa? ¿Quién dijo? Yo esta la recuerdo y me parece que había sido Bullrich. Estaba por decir. Sí, si quieren comunicarse, para quienes nos estén escuchando, si quieren mandar un si quieren jugar de este juego, pueden mandarnos un WhatsApp, un audio, al teléfono de Radio Las Cabas, que es 11 65 30 92 34. Y si no, pueden responder en nuestro Instagram, Radio Las Cava, que ahí haces clic y si dijiste bien, te tira ahí un papel picado. Si dijiste mal, te haces... Te digo que en las redes te vienen acertando a esta ahí pregunta, está. ¿Eh? Te escucho como medio robot Marina, no sé qué habrá pasado, pero estás ahí, con Arturito, así como estábamos con Lucas el otro día, que no se podía escuchar, está ahí, esperemos que se solucione. La frase dice, a ver, Leo... El que quiere estar armado, que ande armado. El que no quiere estar armado, que no ande armado. A ver, vos, Leo, ya lo sabés, Marina y Marisa dicen que fue Bullrich. Yo la verdad, creo que fue Bullrich. Esta creo que es un poquito fácil. Desde las redes sociales nos pueden contestar. A ver quién la dijo, vamos a escucharlo. A ver. ¡Qué suspenso! ¡Qué suspenso! A ver, primero... Eso es un tema. Si hay algo que tenemos que mejorar en la Argentina es. No he tenido un solo proceso por haber lastimado a alguien. Se va a su casa como si no hubiera pasado nada y se ríe. Con muchas respuestas. Y da lo mismo robar que no robar. No. Esto es spoilear. Esto es spoilear. ¿Qué pasó? El audio 1. Sí. El audio 1, pero fue como. ¿Sabes qué pasa? Yo te digo qué pasa. Pasa que hoy es el día de la Pachamama y Gustavo ni bien se levantó, se tomó 3 sorbitos de caña con ruda y entonces ahora no le responde el mouse o le responde mal. El programa de donde reproduce la música, el Sara agarró y dijo yo no puedo reproducir estas barbaridades y se loca, entonces empezó a hacer cualquiera. Dijo, no voy a reproducir semejantes cosas. Así fue. A ver, vamos a repetirla. No, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Sí. Ahí está. Era Patricia Bullrich la que decía semejante barbaridad. Tenemos un montón de frases así para tirar para el techo, así que los que se animen a responder, a mandar mensajes, audios, los que les parezca, las preguntas están en el Instagram, ¿es así, Leo? Están en el Instagram, y ahora vamos a ver quién respondió, y ya van avanzadas, hay como 6 preguntas, así que ya se pueden ir adelantando. Le pongo un poco más de picante, el primero que responde y que responde bien se gana el pin de la radio, el pin para ponerlo en tu mochila, en tu campera, el pin de la radio te lo ganás, si respondés bien una de estas. Marisa quería hablar. Marisa. Sí, porque me acaba de llegar una foto. Vieron que estaba pensando esto de las formas de intervenir en el espacio público en este contexto. Mira, colgaron un gendarme con la cara de Bernie y de Bullrich en La Matanza, en un puente, ¿no? Es una foto de un muñeco de gendarme con la cara de Bullrich y de Bernie en La Matanza. En Isidro Casanova, un muñeco con uniforme de gendarme y con cara de Bernie, de un lado, y Patricia Bullrich del otro, amaneció colgado en un puente peatonal. Junto al muñeco se podía observar una bandera que decía Santiago vive. ¿Y dónde está Facundo? Vecines de la zona comentaron que sería sobre la ruta 3 en Casanova, justo 3 años de que Gendarmería desapareciera Santiago, cuando acompañaba la lucha mapuche en Chutamén. Re creativa, me encanta esa intervención en el espacio público. Buenísimo. Atención, ahora mismo vamos a estar hablando con el abogado que está tomando el caso de Facundo. Vamos con música y ya seguimos con la entrevista con él. No te muevas, si estás en las ollas, seguramente cualquier olla la van a empezar a repartir. Si estás en tu casa escuchando, empezá a compartir todas las consignas de la radio. Y bueno, vamos con un poco de música, ya volvemos. Quizá si Santiago Maldonado hubiese conocido esta copla popular, la hubiese murmurado en silencio, en medio de las malas horas que le hayan tocado. Hojita verde de la coca, humito amargo del cigarro,

calles, restaurar las plazas, retomar la tierra para quien ella trabaja, ocupar la calle, restaurar las plazas, retomar la tierra para quien ella trabaja. Con un pedo cómico en la mente y siempre con gente en su corazón. Juega con la luna que rebota como pelota, salta y vuelve a subir. Cruzó el firmamento y se estrelló contra el cemento como un rayo de luz. Levanto y pinto con crayón paredes de casas de cartón. Mira por la ventana y sueña que le salen alas y que puede volar. Ahí estamos escuchando Lucy Arlequín. El disco se llama Ruda. Ya son las 12 del mediodía. Recién estábamos escuchando al abogado que estaba hablando sobre el caso de Facundo, que estaba entrevistando Marina. Y seguimos con el juego. Perdón, para, porque acabamos de escuchar un temazo. Sí. Marisa. Sí, ese tema se llama Ocupar, como decía Gus, que es de Lucy Arlequín, que es una artista circense y música de acá de Buenos Aires, y eso, nada, la letra hermosa. En un ratito vamos a estar con una entrevista a una compañera que está en la toma de tierras en Guernica, así que bueno, vamos con el juego y después nos comunicamos con Bani. Dale. Bueno. ¿Quién dijo? Mira, si hay algo que nos demostró el Ministerio de Seguridad, es que no les preocupa a los pibes muertos, sino que les preocupa los gorrudos muertos. Así que hay que ver quién dijo esta frase. ¿Quién dijo? Si hay algo que tenemos que mejorar en Argentina, es la cantidad de policías que mueren en enfrentamientos y que mueren llegando a sus casas. ¿Quién dijo? No, léemela de nuevo, que es muy fuerte, léemela de nuevo. Complicado. Si hay algo que tenemos que mejorar en Argentina, es la cantidad de policías que mueren en enfrentamientos y que mueren llegando a sus casas. ¿Quién dijo? Qué tremendo, ¿no? Porque dicen enfrentamientos y ¿quién tiene las balas? ¿De qué habla, señores? Cuando fue el caso de Santiago, cuando van a intentar desalojar la ruta en la movilización y después se meten en el territorio, entraron tirando tiros. Y bueno, del otro lado solo había piedras. Y después dicen que fue un enfrentamiento, ¿no? Muy justo. ¿Quién dijo eso? Gus, para vos, ¿quién lo dijo? Es muy complicado. ¿La podés repetir, Leo? Porque la verdad esta no la sé. Esta sí que no la sé. Ahí va de vuelta. Si hay algo que tenemos que mejorar en Argentina, es la cantidad de policías que mueren en enfrentamientos y que mueren llegando a sus casas. ¿Pato Bullrich o John Bernie? Para mí la dijo John, para mí fue Bernie. Sabes que yo pensaba lo mismo, porque hace poquito dijo que estaba contento con que había más policía en la calle en el conurbano bonaerense, que ojalá se queden más tiempo. Fue Bernie, puede ser. Bernie. Recuerden que estamos en las redes sociales, los que nos están escuchando, estamos sorteando el pin de la radio. El primero que contesta, la primera que contesta, el primero que contesta, que diga quién dijo esta frase, se gana el pin de la radio. Nos están escuchando las ollas populares, está Paula, está Damián, en un rato vamos a estar hablando con ellos. A ver, ¿quién saca? ¿Quién la saca esta? Marisa, ¿vos cuál decís que es? Hay dos Bernis. ¿Cómo que hay dos Bernis? Hay dos que votaron a Bernie, a ver si vos desempatas. Y para mí también esa la dijo Bernie, ¿eh? Me gano el pin, ¿qué decís? Ahí tengo unas ganas que reproduzcas el audio para saber la respuesta. A ver, a ver, a ver. Ándale. ¿Te mando? Play. Si hay algo que tenemos que mejorar en la Argentina es la cantidad de policías que mueren en enfrentamientos y que mueren llegando a sus casas. ¡Ah, la pifiamos! ¡Ah, difícil! La pifiamos, la pifiamos, la pifiamos. La dijo la Pato Ulrich, que se viste de milico todo el tiempo. Está en las redes sociales sonando esa. Hace poquito estaba saliendo un meme que creo que lo hizo su estada, que estuviste compartiendo ayer, Leo. Sí. Es tremendo, es tremendo. No sé si lo compartiste en las redes sociales para que las personas lo puedan ver. Es buenísimo. Tengo miedo que su destada se enoje. ¿Cómo? Que tengo miedo que su destada se enoje. Porque yo tampoco sé para dónde patea su destada. Porque a veces se pone a favor del kirchnerismo, a veces no. Ya fue que se enoje si quiere su destada. ¿Qué nos importa? Listo, entonces mandamos. La foto es el meme. Importa. El meme del Chape. Bueno, buenísimo. En un ratito. Vamos a ver si Vanina nos atiende. Estamos tratando de comunicarnos con Vanina, a ver si podemos hablar sobre las tomas de tierras que estábamos hablando recién. Y seguimos con este juego. El que quiera participar, hola, a ver. ¿La escuchamos? Hola. Hola, Vanina. Hola, sí, hola, buenos días. Ah, acá está sonando en Radio Las Cavas. Bien ahí. Te saluda Marina, Marisa, Leo. Hola, Vani. Hola. Buen día, compás. Ahí bancando la toma, che. Ahí estamos. Viendo que... Recuperando los terrenos. Contanos un poco... Ay, perdón, Mari. Mandale. No, iba a preguntar lo mismo que vos. Que nos cuente un poco cómo viene la situación ahí. Bien, acá estamos... bancando, ¿no?, la recuperación de los terrenos en los barrios de San Martín y Numancia. Son terrenos que hace más de 60 años que no tienen una persona viviendo. Entonces, frente a toda la necesidad de vivienda, ¿no?, y el derecho a la vivienda, se empezó a generar este espacio de toma de terreno que no tenían dueño. Al día de hoy, por lo que me comentan también acá, es que hay más de alrededor de 4.000 familias por los relevamientos que tienen distintos compañeros que están ahí hace más de una semana. Nada, con diferentes situaciones complejas que desde las mafias vecinales y barriales de punteros del barrio que están hostigando a las personas que están en el lugar, hasta, bueno, ¿no?, que nosotros entendemos como una represión paraestatal, y, bueno, también diferentes situaciones que se dieron con la policía que llevaron a compañeros que hoy estén imputados por haber roto la cuarentena en el medio del aislamiento. Y bueno, así que se está poniendo acá eso en tensión. Lo bueno, lo importante, me parece que al no ser solo vecinos independientes, estamos llegando o empezando a pensar las organizaciones populares como acompañar el espacio de manera que puedan acceder a que Blanca, que es la intendenta, Blanca Cantero, dé una resolución a este conflicto que le permita a las familias acceder a una vivienda digna. Claro. Y Vani, ¿hace cuánto están sosteniendo ahí esa toma de esos terrenos? Ay, disculpa, me repetís. ¿Que hace cuánto tiempo, hace cuántos días están en los terrenos sosteniendo la toma?

Sí, había, o sea, como que ya está cursada la causa por el desalojo, pero el juez ahora mandó a como parar al menos 30 días, porque esas tierras son fiscales, si bien hay dueños porque estuvieron ahí históricamente, tienen una casa cerca, hacen usurpación de esos terrenos diciendo que son suyos, pero en términos legales y formales ellos no tienen papeles de esas tierras. Entonces, frente a esa situación de que no hay papeles efectivos de personas dueños de ese lugar, es que pararon al menos a 30 días la situación del desalojo. Pero está el hostigamiento constante, la amenaza constante de retírense pacíficamente porque los vamos a venir a desalojar, y esa situación se da constantemente. Claro. Con familias con mucho miedo, ¿no? Y sí. Para 30 días de día. ¿Y hay algo más, Dani, que te parece que es relevante contarnos? No, a mí me parece importante esto, decir, remarcar que estamos como intentando a avanzar en un proceso de unidad con las organizaciones para acompañar a los vecinos y a nuestros compañeros y compañeras que están en el lugar. Posiblemente, como el municipio no quiere dialogar, podemos estar seguramente la semana que viene con algún tipo de movilización en la calle para que nos den una respuesta a este reclamo. Bueno, me parece entonces interesante, y estar al tanto de eso. Sí, vamos a estar al tanto para seguir difundiendo y para estar en comunicación, para difundir lo que esté pasando con Cham. Bueno, perfecto entonces. Bueno, Bani, muchas gracias. Estamos al habla ante cualquier necesidad. Dale, estamos al habla. Muchas gracias por la comunicación, gracias por el tiempo. Dale, bien ahí, cumpas, arriba la radio popular. Chau, Bani. Chau. Bueno, ahí estábamos hablando con Bani, compañera que está... Dale, Mari, perdón. No, es compañera militante del Votamos Luchar y del Movimiento Teresa Rodríguez, y que están ahí en Guernica bancando la toma de tierras que se está dando en los terrenos de Numancia, Guernica. Qué bueno que estén las organizaciones sociales apoyando ahí a los vecinos, y qué terrible la situación con la policía y demás. Sí, nos importaba poder sacar esta nota al aire y difundir, porque lo que venimos viendo es que, bueno, el abuso de poder por parte de la policía viene en ascenso, sobre todo en este periodo en el que se supone que nos están cuidando para que nos quedemos adentro. Y bueno, nada, difundir y alertar acerca de la posibilidad de un desalojo. Bueno, ojalá que ningún otro caso de nada, de todo lo que estamos charlando. Vamos con un temita, Gus. Vamos con una canción, y en un rato tenemos otra entrevista de Bariloche, ¿puede ser, no, Marina? Sí, vamos a llamar a Vane, que es de Cuyamén. Dale, vamos con un poco de música, seguimos con más Radio Las Cabas, no te muevas, Radio Las Cabas 90.3, son las 12:17, en un rato vamos a estar hablando con las ollas, seguimos con los juegos, con la consigna, así que no te muevas, ni siquiera se te ocurra tocar el celular, la computadora, con lo que nos estés escuchando. Quédate ahí como estás. desbandera de pena su poncho al viento. Lo saludan las flautas del vagonal. Y apurando la trompa por esos cerros. El arriero va las perras y las vaquitas. Van por la misma senda. Las perras y las vaquitas se van por la misma senda. Las perras un de los otros. Las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros. Las vaquitas. Soy Natalia, estoy en mi casa. Soy Anabela, vivo en el barrio de Boedo. Soy Georgina, de Buenos Aires. Yo estoy en San Marcos Sierras, en mi casa, en mi familia, tomando unos mates. Estoy trabajando desde mi casa. Estoy en mi casa con mi nieto. ¿Y Facundo dónde está? ¿Dónde está Facundo? ¿Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Continuamos con esta transmisión especial antirrepresiva de Radio Las Cabas a 3 años del asesinato de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería, a casi 3 años del asesinato de Rafita Nahuel, también asesinado por la espalda, y a 3 meses de la desaparición de Facundo Castro en ruta hacia Bahía Blanca. Estamos en comunicación con Vanessa Mirianianco de la Pool Off en Resistencia del departamento de Cuyamen. Hola Vanessa, ¿nos escuchás? Moi Mari, Compuche, Moi Mari Pulamien, Moi Mari Compu Buenuyanay, Inche Vanessa Mirianianco Pingain, Tañilof, Pool Off en Resistencia del departamento de Cuyamen, Tañilonco, Huechiafe, Facundo Yaneshuala Pingain, preso político mapuche en el CCP de Temuco. Chaltumay, Rubén Mañú, Kume Fachantú, Kume Sungúninchín. Buenos días a todas y a todos. Soy aquí Vanessa Mirianianco del Pool Off en Resistencia del Departamento de Cuyamen, y lo que les decía es que tengamos un buen día y que tengamos una buena conversación entre nosotros. Lo último. Es un día bastante difícil para nosotros, ya que son 3 años del asesinato del compañero Santiago Maldonado por parte del Estado argentino, 3 años que han sido de mucho caminar,

quería comentarles que hoy aquí en el Bolsón se va a estar dando una radio abierta entre tres radios comunitarias de aquí a de la zona también. Va a haber una concentración en la Plaza Pagano, donde hay un mural de Santiago Maldonado, convocado por sus amigos también, ya que él de aquí tenía muchos amigos que aún siguen viviendo en este lugar. Entonces va a ser bastante movilizante. Es un día triste, amargo, lluvioso, gris, pero la gente lo sigue manteniendo vivo. Y nosotros decimos siempre que la sangre derramada nunca jamás va a ser negociada. Y esas son palabras que suenan duras y que suenan rebeldes, si se quieren decir, se quiere decir así, pero es que no hay precio, no hay justicia que pueda devolvernos la vida del compañero y todo lo que el Estado mintió, generó, acompañado de los medios de comunicación. Yo les agradezco, podríamos conversar toda la tarde porque me gusta mucho Totalmente. Conversar, pero bueno, esto es así, les agradezco que ustedes se hayan tomado el tiempo, ya que pasaron 3 años y por ahí la gente va como dejando de lado algunos temas, ya que vivimos en un mundo que lo que importa parece que es la noticia de hoy. Enormemente la comunicación, la difusión, la lucha mapuche continúa, por eso que nosotros decimos Amulepe Tain Weichan, es Huehuaín, estamos vivos, estamos fuertes, estamos presentes y estamos pidiendo en estos momentos la libertad de los presos políticos mapuches en huelga de hambre, tanto aquí en Lonco Facundo Yonihuala como de todos los presos políticos allí del Gulumapu, que también son nuestra gente, porque el pueblo mapuche vive a ambos lados de la cordillera. Así que chal tumay rumé mañú, kumé sungún, kumé fachantú, inchín. Muchas gracias, Vanessa, por tu tiempo. Nosotros te agradecemos a vos. Estamos en comunicación con Vanessa de la PULOF en Resistencia del Departamento Cuyamén, para quienes se estén sumando ahora. Vanessa, muchas gracias por tu tiempo. Solo quería contarte que hoy me desperté con un recuerdo. Cuando estuve en el sur, una persona de allá estaba haciendo dedo, me levantó en una camioneta para llevarme. Y me dijo, bueno, en un rato te voy a mostrar dónde encontraron a Santiago, dónde lo tiraron, pero primero te voy a mostrar todo el territorio que tiene Benetton. Empieza acá. Sí. Y empezamos a charlar, pasó el tiempo, y yo le decía, ¿sigue? Sí, sí, sigue. Sigue, y pasó el tiempo, hasta que me dijo, hasta acá. Y ahí está el campamento de Resistencia. Yo dije, ¿cuántas hectáreas tiene este señor? Es una injusticia tremenda. Así sí, que 1.200.000 hectáreas en la Patagonia. A eso restale las pocas hectáreas y los pocos cuadros que hemos recuperado y los cuadros que se están recuperando ahora, que son una mínima cantidad a lo que tiene estos seres, porque es una familia repudiable e invasora, y cómplice de todo el Estado argentino. Así que la verdad es que palabras me sobran para repudiarlos, pero vamos a ser políticamente correctos. Gracias a ustedes también por la comunicación y que tengan un buen día a pesar de todo, pero que sea un día de memoria y que cada uno y cada una pueda hacer lo que sienta y lo que pueda desde el lugar donde esté. Todas las formas de lucha son válidas. Todas. Por nuestra parte vamos a estar retransmitiendo el programa que se va a organizar allá en el Bolsón, así que para quienes lo quieran escuchar, desde las 3 hasta las 5 de la tarde, también por este medio se va a estar escuchando. Ay, qué bueno, qué buena noticia. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, ahí estábamos escuchando a Vanessa con su testimonio súper valioso, importante, de resistencia, de fuerza, así que, bueno. Qué hermosa entrevista, la verdad que nos da ganas de seguir haciendo lo que hacemos, de hacer esta comunicación, tener estas declaraciones, es bastante, bastante bueno, y yo al principio me asusté porque empecé a hablar en mapuche, ¿no? ¿Mapuche? ¿Se dice? Mapudungún. Mapudungún, y yo dije, No, no sé nada, no tengo manera de comunicarme. Y después agarró y nos contó lo que quería decir. Una genia total, una genia total. Claro, es que hay como esta necesidad de fortalecer la propia identidad que el capitalismo y el colonialismo fue intentando borrar y que, bueno, por suerte ahí nos contaba que bueno, que la resistencia estuvo siempre y que ahora se siguen poniendo fuertes y nuestro rol como medios alternativos, comunitarios y populares es acompañarles. Así que, bueno, un lujazo. Vamos con una poesía de un compañero de allá de las tierras de Guernica, Dan Zeta, ¿lo tenés, Gus? Con su poema por Santiago y por Facundo en esta fecha en que recordamos, sí, y pedimos justicia y pedimos esclarecimiento. Dan Zeta, 3 años, 3 meses sonando en Radio Las Cabas. 3 años, 3 meses. Atrás 3 años. ¿Dónde está Facundo Castro? Preguntábamos con nuestra voz por Santiago Maldonado. ¿Dónde está Facundo Castro? Preguntamos hoy, y el silencio es una bruma que nos tapa del todo. Atrás 3 años, la mentira fue un virus, y el mismo hoy nos invade. ¿Dónde está Facundo Castro? Violencia es la ola de datos inciertos que encubre la playa donde los responsables instalaron la arena que borronea sus huellas. ¿Dónde está Facundo Castro? Pero entre la bruma se oye una voz que irrumpe inconveniente, voz de nuestra memoria que nos sigue impulsando a exigir justicia por el brujo Santiago. Porque el golpe asesino no fue un remolino, y el río no dio la orden de avanzar en Cuyamen. La mentira es el virus que siempre nos invade. ¿Dónde está Santiago? Gritamos, por más de 2 meses. Atrás, 3 años. Hoy son 3 meses. Hoy son 3 años. Soy Daro. Yo soy Nadia. Soy Flor. Somos Radio Las Cabas. Estamos en el conurbano bonaerense. Estoy en mi casa. En las sierras de Córdoba. Con la gente que amo. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Original sonido Rabatar. Dice el panista de la combinación again. Y siguen los días de aislamiento y cuarentena. Si llega la noche no tengo para la cena. Si salgo a la calle los sortiva me golpean. Tengo la casa chica y vacía la alacena. Pero en los barrios crece solidaridad. El hambre se combate con olla popular. Las niñas tienen ganas de salir a jugar. Y las grandes tienen ganas de salir a trabajar. So, quédate en casa, es la petición. Incluso si en la casa vive tu torturador. El que te viola, el que te asesinó. El machismo en aislamiento no se toma vacación, so. Esta es la hora de que cambien la vuelta. Los ricos tienen plata pero nunca te la sueltan. Aquí les pobres, organizades. Haciendo lo imposible somos pura voluntades. Ayer las compas con 3 morrones hicieron alto guiso pa' todos los comedores. Mientras los ricos allá en sus casas critican viendo tele mientras el pobre mal la pasa. El Vaticano ya dio su mano diciendo que perdona a todos los seres humanos. ¿Me está jodiendo o me habla en serio? Mientras ellos perdonan, la gente se está muriendo. Cuarentena sesión. Dice. Seguimos en cuarentena, en casa con la fría. Nos cuidamos entre nosotros y vecino a la policía. Explotó el motín, allá en Devoto, pidiendo dignidad. El gobierno se hace el otro, también sale a la luz. La gente vigilante, denunciando con la gorra. A un pobre laburante, salió a trabajar. No sé por qué le jode, si lo cambia un día en la casa no se come. Mientras que la cheta en la plaza toma sol. A la piba del barrio la para el control. Vendía pan casero en un ciclomotor. La ley pisa más fuerte según tu condición. Hay cosas que pasan que me dejan sorprendido. De las ollas populares se quejó un vecino. Que el tipo está enojado, le hierve la sangre. Como se nota que nunca pasó hambre. Sin embargo en la barriada, ¿qué es lo que veo? Artistas callejeros activando merenderos. La iglesia y tu Dios que dice que nos ama. Mientras hace frío ni habilita una frazada. Así son las cosas del día a día. En la primer semana ya rompimos la alcancía. La doña Carmen del almacén me fía. La solidaridad del barrio sigue viva. Dice Ragamuffin en Abararanden. DJ Sandinista en Abararanden. Con la combination en Abararanden. Bararanden, Bararanden, yo. DJ Sandinista y la combination again. Hola, soy Maribel. Sábado 1 de agosto. Sábado 1 de agosto. A 3 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Llevamos 3 meses preguntando. ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? Basta de violencia policial. El Estado es responsable. Transmisión especial de Radio Las Cabas. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Radio Las Cabas. Te lo quiero quemar. Y exactamente lo queremos quemar. Ahí, qué linda entrevista. Vuelvo a repetir, qué buena entrevista tuvimos recién. Y se me hacía inevitable no ver esta comparación, ¿no? Hace un rato estuvimos hablando con la compañera de Guernica sobre la toma de tierras que hubo, que lo tiene un rico que andá a saber quién, o si no, no sabemos de quién serán esas tierras, que se siguen ocupando. Y esto mismo... Viene pasando allá, la tiene a las tierras mapuches, las tiene un tipo que tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros y termina haciendo que la vida de nuestros pueblos originarios estén ligadas a un pedacito donde no pueden tener una vida bueno, como la tenían normalmente. Una vida digna. Una vida digna, obviamente, una vida digna como ellos lo venían haciendo. Como venía contando Vanessa. Bueno, tenemos un montón de cosas, no sé cómo lo vamos a hacer para meter todo, vamos a extendernos seguramente. Y estamos con el juego, Leo. Seguimos con las repercusiones del juego que tenemos. Que... Sí, mira, voy a saltearme un par, porque están respondiendo también, mucha gente está respondiendo desde Instagram la encuesta. Así que voy a no spoilearles a ellos y no spoilearnos a nosotros. Además me di cuenta que Lucas está respondiendo todas las respuestas y las está dando correctas, sabiendo que está escuchando el programa. No vale googlearlas, Lucas, ¿eh? No vale. Tratemos de ser honestos. Bueno, acá vamos. ¿Bien? ¿O más o menos? Más o menos, va queriendo. Pero es muy difícil, porque son dos caras de la misma moneda. Así que, Bernie Wood. Claro, cualquiera de las dos cosas la dirían los dos, ¿no? Piensan lo mismo. Claro, hay algunas que son muy difíciles. Por ejemplo, la que viene ahora. A ver. ¿Quién dijo, desalojamos más de 2.500 piquetes en 4 años? Sí. Y ahí ya te da un dato. Ahí hay un dato. A ver, ¿vos qué decís, Marina? Y para mí fue Bullrich. La Pato. Y sí. Y eso que hubieron un montón de marchas, un montón, ¿eh? En el tiempo, en estos 4 años, creo que fue un récord. La pregunta es la 10. A ver, mostrame. Desalojamos más de 2.500 piquetes en 4 años. La 10. A ver quién es. Quiero escuchar esa voz. Bullrich. Van dos Bullrich. Bullrich dice Marina, Bullrich dice Marisa. Menos mal, Mari, que respondiste lo mismo que yo, porque ahí se hacía un quilombo de nombres. No. A ver, ¿la escuchamos? ¿La 10 dijiste? La 10. No he tenido un solo proceso por haber lastimado a nadie. ¿Qué pasó? Esa fue otra. Me voy a confundir. No. O sea, te digo. El reproductor dice no quiero reproducir las palabras de estas personas. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Más de 2.500 piquetes he desalojado durante mi gestión, durante 4 años. Nuestro ahí va, la pifiamos, La pifiamos, ¿vieron? Es complicadísimo, es complicadísimo. Hasta ahora venimos pifiando dos. En una sola le pegamos, creo que fue la primera, que fue la del Pato Bullrich, ¿no? Sí, después, y hay más difíciles todavía. Las pifiamos todas. A ver, mandate otra, a ver. ¿Otra? Mirá. Dale. ¿Para qué le quiero encontrar? Porque esta es muy buena. La número 14. ¿Quién dijo? Me rajé del país porque me perseguían la dictadura. No como ustedes que los protegían. Perdón, no escuché. A ver. Justo se sumó Evelina, que está en la olla popular de Las Cabas. Eso no se hace, Justo se sumó. Bien. A ver, Leo, repetí la pregunta. Encima de esta justo no me la sé. A ver si la sabes. Dale, es fácil, es fácil. La digo, te la repito de vuelta, la número 14, Gus. Me rajé del país porque me perseguía la dictadura. No como ustedes que los protegía. ¿Quién lo dijo? ¿Bullrich o Bernie? Me suena a Bullrich, pero la verdad es que estoy tirando fruta, manzana y de todo lo que se te ocurra. No sé, Bullrich. Pero me suena a Bullrich. A ver. A ver, ahí en Las Cabas, ¿qué dicen? ¿Está Damián? No sé, pues yo estaba en mi momento de descanso, gente. En una olla popular no hay momento de descanso. ¿Cómo que no? Es un momento de compartida con el compas. Está Ale, está Damián. A ver, ¿qué dicen de esta pregunta? Guti. Ale, ¿cómo estás? Ahí lo escuchamos a Ale Hall. Sí, Ale. Ale. Estás atento. Hola. A la radio, ¿no? Estás atento a la radio, a ver si adivinás esto. Esto es por el pin de la radio. A ver, repetísela, Leo. Dale, tenés que adivinar quién lo dijo. Si lo dijo Bullrich o lo dijo Bernie. ¿Escuchás? Sí, sí, te oigo. Me rajé del país porque me perseguía la dictadura. No como a ustedes, que los protegían. ¿Quién lo dijo, Igual cualquiera de los dos que lo haya dicho son unos sinvergüenzas. La número ellos mismos son la dictadura. Sí. La número 14 dijiste, Leo. La número 14. A ver. Me rajé del país porque me perseguía la dictadura, no como usted que lo protegía, Boyano. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Ah, era la Pato Bullrich. Estaba borracha, seguro, por eso. Estaba borracha. Ahí estamos con el juego. Bueno, hasta ahora nadie se ganó el pin de la radio. Bueno, Ale, queríamos saber con vos, porque estás en la olla popular de Las Cabas, contanos la situación de allá, cómo están, cómo la vienen remando. Bueno, la olla estuvo ahí al fuego hirviendo desde temprano, hicimos un guiso de fideos con pollo que la verdad salió bastante, bastante rico, y bueno, llenamos el centro cultural con los panfletos denunciando toda esta brutalidad policial que cada vez avanza más y más. Estamos hablando de algunos casos puntuales hoy, pero sabemos que este tipo de accionar de la policía sucede todos los días, que a veces ni siquiera llegamos a enterarnos, y realmente es trágico esto que pasa. Ayer que salió el programa La Masacre del Cuerpo, hablábamos justamente sobre esto, de que el gobierno sale a hablar, a llenarse la boca diciendo que los policías ponen en riesgo sus vidas para ayudarnos, y en realidad la vida que está en riesgo son las nuestras. Sabemos muy bien que la policía en los barrios para lo único que sirve es para amedrentar, para matar, para violar, y toda la mafia que significa la institución policial, ¿no? Acá no hay policías buenos y policías malos, la institución entera es una mafia, son corruptos, son asesinos, son personas que dejan de ser personas al meterse para la policía. Me da mucha pena ver a gran parte de la juventud, amigues del barrio, que lo cruzo cuando voy a comprar el pan y se le nota la 9 ahí en la cintura, o lo ves ahí en la calle vestido de policía, y ya la relación que tenés con esas personas no es la misma. es una verdadera lástima que también utilicen esta este mecanismo, ¿no?, de presentar a la juventud como una alternativa laboral el sumarse a la policía. Y la verdad que hoy más que nunca tenemos que decir que hay que estudiar, no hay que hacerse policía. De una, Ale, de una. Bien ahí que estén bancando el fuego en la olla. Sí, otra cosa, perdón, que notamos acá hablando de la olla popular es que se multiplicaron bastante las ollas. Hay varios vecinos que se organizaron para hacer las ollas, inclusive, bueno, hay que decirlo, ¿no? También algunos templos evangelistas también tomaron como método esto de generar las ollas populares. Más allá de que prediquen lo que ellos predican o no, me parece que la iniciativa de llevar un plato de comida a los vecinos, a las vecinas, a la gente que lo necesite, está bien, digamos. Así que aumenta la cantidad de vecinos, vecinas, vecines que se acercan a la olla, y también aumenta la cantidad de casos de abuso policial, de desaparición forzosa, de casos de gatillo fácil. En un ratito vamos a estar compartiendo un relevamiento que hay de esta situación. Es bueno recordar que no hay datos oficiales, así que los datos que tenemos son los que se van recopilando de los medios de comunicación, de las organizaciones de derechos humanos. Pero no hay datos oficiales, que probablemente sean más. Y bueno, recuperar que la resistencia toma distintas formas en distintos territorios. Hace un rato estuvimos charlando con una compañera del departamento de Cuyamén, la compañera mapuche. También estuvimos hablando con una compañera en Toma de Tierra en Guernica, y ahora estamos hablando con vos, que están bancando ahí el fuego, la olla. Sí, una cosa también de que seguramente todos notamos esto, pero uno sale a la calle porque tiene que salir, porque tiene que venir a hacer la olla popular o lo que sea necesario para vivir. Varias veces con el FOL tuvimos que repartir los alimentos en los barrios, entonces aquellos que tenemos vehículo y podemos prestarlo al servicio del movimiento, salimos quizás un poquito más lejos para poder alcanzar ese alimento. Y lo que es zarpado, realmente zarpado, es ver la cantidad de policías que hay en las calles. Uno hace 2 cuadras y se cruza a 2 patrulleros, hace 5 cuadras y se cruza a gendarmería, se cruza a policías caminando a pie. Todo es totalmente al pedo, ¿no? Porque vamos a decir las cosas como son. No sé qué rol estarían cumpliendo, porque es terrible la cantidad que hay y parados en la esquina, mirando el celular, molestando a la gente, parando al pibe que estaba con el carrito, molestando, básicamente. Y lo peor de todo es la cantidad de dinero que se le asigna a toda esta policía que anda en las calles. Lejos de ayudar a los pobres, el gobierno lo que hace es mandar más policía, gastar más dinero en eso, en algo absolutamente inútil. Bueno, Ale, justo estabas diciendo que estás en la olla, que se vienen generando más ollas. Es importante decir que se reciben cualquier tipo de donación. Si vos decís, tengo un arroz, tengo un fideo, no sé dónde llevarlo, se pueden comunicar con los centros culturales, se pueden comunicar mismo con la radio para hacerlo llegar a estas ollas que todo el tiempo se están necesitando, que por parte del municipio, del gobierno, como está diciendo Ale, no están recibiendo más mercadería, ¿es así? Sí, sí, tal cual, cada vez es menos los alimentos que se reciben en los comedores, y también debemos decir que es de muy mala calidad muchas veces. Encima que es poco, es una mercadería, y perdón la palabra, pero hablando mal y pronto, es una mierda. Es un bajón que a los pobres no tengas que alimentar con estos productos que son de bajísima calidad, que así todo lo consumimos, porque muchas veces no nos queda otra alternativa. Pero es válido decir que, aparte de ser poco, son muy malos los alimentos que recibimos. Sí. La es más, muchas veces terminamos cocinando con las donaciones que nos dan vecines o amigues, que son un poquito mejor de lo que recibimos de por parte del Estado. Genial. Bueno, Ale... No, genial no, tremendo. No, perdón, no. Se me había caído la no, conexión. No. Genial el laburo que vienen haciendo. Genial el laburo que vienen haciendo. Y que vecinos, compañeros, se vayan solidarizando con esto que está pasando. Porque no es que agarró y pasa y se mira desde lejos como, bueno, listo, que se arreglen ellos. No, sino que se está tomando parte en esto y es bueno que se puedan comunicar con las asociaciones populares, con los centros comunitarios, con las organizaciones vecinales, para que se pueda llegar a hacer un plato de comida, como estábamos diciendo. La solidaridad en los barrios sigue viva, compañeros. Exactamente. Muchas gracias, Ale, por la comunicación. Lamentablemente no pudiste ganar el pin de la radio. Pero, ¡no, no, maldición! Pero bueno, fíjate en el Instagram de la radio, van a seguir saliendo preguntitas. Muchas al toque. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Alta cobertura, compa. Chau, Ale, aguante la masacre del cuerpo. Viernes a las 6. Gracias. Che, Gus. Sabés que... Ahí lo escuchábamos a Ale Hall de La Masacre del Cuerpo, está justo en la olla. Marina, me estabas hablando. Sí, perdón. Estoy con delay. ¿Sabés qué? Nada, mi gata pasó por acá y me cerró el programita este por el que nos estamos comunicando, así que me caí. No, te quería contar que hace poquito estuve hablando con mi cuñada, que tiene una conocida que trabaja en un hospital acá en el conurbano, y me decía que están muy preocupados los trabajadores de la salud, porque se están quedando sin enfermeras, sin trabajadores de la salud en ese hospital, a razón de los contagios. Y retomando esto que decía Ale, de qué pasa con el presupuesto en salud, qué pasa con el presupuesto en desarrollo social, que llegan alimentos de mierda, como decía Ale, qué pasa en los hospitales que los trabajadores no pueden trabajar en condiciones seguras, y mientras tanto las calles las vemos llenas de policías y con un ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires que quiere sumar yuta en los barrios. Para eso sí hay plata. Mari, sí, tenemos... también... No, perdón, iba a sumar así como perlita que la Reta gastó 9 millones en las veredas de la Costanera, y que el Hospital Rivadavia estos días cerró pediatría, por esto que estaba contando Marina, y está también en la misma situación cirugía del mismo hospital, y en el Hospital Evita de Lanús están también con situación similar, eso, como es la situación de salud, pero se sigue eligiendo destinar fondos en una supuesta seguridad, que sabemos que es represión y violencia. Bueno, tenemos un par de entrevistas más, así que no se muevan de ahí, vamos con un poco de música, y ya tenemos al Cherco, a Paula que está en la toma, así que ni se te ocurra tocar el 10 de la radio 90.3 sonando acá en este mediodía, ya son las 1:05 del mediodía, hoy es 1 de agosto, ¿sí? Es una transmisión especial de Radio Las Cabas. Antirrepresiva. Original sonido Rabadab. DJ Sandinista, la combination again. Y sigue los días de aislamiento y cuarentena. Si llega la noche no tengo para la cena. Si salgo a la calle los ortivas me golpean. Tengo la casa chica y vacía la alacena. Pero en los barrios crece solidaridad. El hambre se combate con olla popular. Las niñas tienen ganas de salir a jugar. Y las grandes tienen ganas de salir a trabajar. So, quédate en casa, es la petición. Incluso si en la casa vive tu torturador. El que te viola, el que te asesinó. El machismo en aislamiento

Me parece que la reflexión respecto de Santiago es que, por un lado, como sociedad, Jorge Julio López nos deja una enseñanza, ¿no? Porque la reacción de la sociedad ante lo de Santiago no fue lo mismo que ante lo de Jorge Julio López. Eso quiere decir de que el pueblo las experiencias las toma, y me parece que esa es una enseñanza que no podemos dejar de analizar. La otra cuestión que hay que analizar en el tema Santiago, obviamente la primera es la responsabilidad del Estado y el exigir el juicio y castigo a todos los culpables, pero la otra es que hay una segunda invisibilización o desaparición respecto de Santiago en cuanto a la idea del artesano, el tatuador. Santiago no estaba ahí de carácter de artesano ni de tatuador, todas ellas se formaban parte de sus identidades. Santiago estaba en un contexto de lucha, en un conflicto, político en función de su ideología anarquista. Me parece que desideologizar a un militante forma parte del proceso de desaparición, y es una reflexión que tomar. Rescatar a Santiago Maldonado en toda su integridad. En cuanto a lo de Facundo, que se hayan dado la situación de Facundo en este contexto no es casualidad. Como tampoco es casualidad que los dos hechos más resonantes de violación a los derechos humanos durante el periodo de cuarentena hayan sido cometidos por la policía de Tucumán y la policía de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a lo de Luis Espinosa y ahora a lo de Facundo, porque evidentemente ahí es cuando entendemos que estas fuerzas represivas, justamente el carácter que tienen no es el de garantizar la seguridad ciudadana, sino el de ejercer la seguridad del régimen, que es la represión. Entonces, por eso no puede acá. La idea de los locos sueltos queda descartada por completo, porque salvo que vayamos al caso de Espinosa, ¿no? Salvo que esa comisaría sea una sucursal de un manicomio, es realmente increíble que un grupo tan grande de personas se puedan poner de acuerdo para asesinar, desaparecer, trasladar hasta tirar por el barranco el cadáver y después hacer un pacto de silencio, digamos. Cualquiera de ustedes piensen si en un ámbito laboral de ustedes podrían proponerle a alguien hacer semejante cosa. Evidentemente, entonces, no son locos sueltos, sino son prácticas instituciones. Y eso nos lleva a pensar la pandemia y el quédate en casa y toda la orquestación de la delación que se hacía en función de aquellos que o aquellas que supuestamente rompían la cuarentena. La primera reflexión es que para quedarse en casa lo primero que hay que tener es casa. Lo segundo es una casa en condiciones dignas de ser habitada. Lo tercero es que si vos no tenés garantizado un plato de comida, si tenés que elegir entre resolver el tema, preservar la alimentación o la salud, vas a elegir primero lo primero, y eso no quiere decir que no te importe lo segundo, sino que tiene que ver con una cuestión de subsistencia. Por eso las represiones y los cercos a los barrios y todo se dieron justamente en los barrios populares. Villa 31, caso paradigmático, donde se le pedía a la gente que se lave las manos y no se le suministraba el agua. Y sí, me estoy yendo muy extenso, pero a mí me parece que nosotros veníamos de un contexto donde el presidente de la nación se había sentado con Chocobar y había reivindicado abiertamente las prácticas de gatillo fácil. Veníamos de un gobierno donde la ministra Ulrich había hecho alarde en los contextos de desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y en el asesinato de Rafita Nahuel. Llamó poderosamente la atención que en todos los discursos presidenciales del nuevo gobierno en la situación de la cuarentena no se haya dedicado un solo párrafo al tema de que respetar la cuarentena implicaba carta blanca a violar los derechos humanos, cuando se dieron conferencias que habían pasado hechos gravísimos como el de Espinosa, por ejemplo, donde está absolutamente esclarecido y no cabe ninguna duda de qué fue lo que pasó ahí. Sí, ahí se nota claramente esto que decís vos. Hace un ratito hablábamos con el abogado que está llevando adelante el caso de Facundo. Y claro, bueno, lo llaman por teléfono, en privado, pero después... Hola. Marina, ¿puedes repetirlo? Se te cortó lo... Sí. No, decía que lo que mencionaba recién el Cherco, a mí también me llama poderosamente la atención, porque hace un rato hablábamos con el abogado del caso de Facundo, y nos decía que sí, que recibieron llamados telefónicos de estos altos funcionarios, pero después, obviamente, que no lo abren a la población la información, no lo mencionan, no dicen nada, no, es información que no circula. Y además que lo llaman, pero después mantienen el fiscal que la familia estaba pidiendo que no siga al frente del cargo, del caso. Perdón, Marina, se te está cortando mucho, no se llegó a entender lo que querías contar. Yo lo que va más acoplar a lo que decís, en todo el programa venimos mostrando las similitudes que hay entre Bernie, Patricia Bullrich, todas estas cosas. Incluso cuando arrancamos el programa, lo primero que dijimos fue eso, que pasaron años, cambiaron los colores, ahora están un poco más de canas, pero siguen manteniendo las mismas, como dijiste, y no se dijo en ningún momento que no se pueden violar los derechos humanos en ninguna de las cosas. No tienen carta blanca para hacerle claro a los policías. Claro, y estamos hablando de una cuestión comunicacional, ¿no? De obviamente que nosotros decimos que no hay que decirlo, sino que mantenerlo el Estado, ¿no? Pero se hizo eso, pero con un detalle, porque en el caso del ámbito de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, Bernie ha, no solo que no ha dicho eso, sino que ha reivindicado abiertamente la represión como todo de solución de la conflictividad social. Con lo cual, la gravedad de esa situación, digamos, de algunos funcionarios que realmente son alarmantes. El de Bernie es el primero. Yo hace unos días veía la gente conmemorando el 26 de junio con las figuras de vida, y quiero Buenos Aires sigue estando a cargo de la Previde Lugones, quien fue ocupó el mismo cargo, fue funcionario durante el gobierno macrista y esta provincia lo ratificó en su cargo, que es la persona que prohíbe que se entren imágenes de Vita a las canchas de fútbol, con lo cual estamos hablando de que no solo, ¿no? Que hay un ámbito de gente que favorece la política, realmente es asombroso que estén ahí, y es asombroso que no se mueva el avispero por abajo, salvo les mismes de siempre, ¿no? Y no, es tremendo. Podríamos estar todo el día viendo las comparaciones, una fotito que decís, bueno, en este parece en esto, en aquello, es tremendo. Te queríamos preguntar, ¿qué podría ser en este contexto actual las organizaciones de derechos humanos y militancia para paliar esto que está ocurriendo? Bueno, lo primero es, yo creo que se está haciendo, que es lo primero es la campaña por la aparición con vida de Facundo, esa es una prioridad. Lo segundo es denunciar que lo vinculado a la cuarentena y la violación de los derechos humanos, una cosa no tiene nada que ver con la otra, que las políticas represivas nunca fueron de la mano. De hecho, no hay un antecedente en toda la historia de la humanidad donde una pandemia se haya curado a fuerza. Entonces hay que denunciar, hay que desenmascarar que no se puede utilizar un drama sanitario como que existe, digamos, ¿no? Como es el de la pandemia del COVID-19, para violar los derechos humanos. O sea, eso no es una anticuarentena, ni un terraplanista, no, estamos hablando que acá lo que se ha hecho en la práctica es la violación a los derechos humanos en función de garantizar una política sanitaria. Y eso es una falsedad. Y está planteando una mentira. ¿Hola? Ahí está. Pensé que seguías hablando y se ha... No. Sí. Yo corto a veces, si sigo hablando, sigo, pero para enriquecer en la conversación. Sí, es verdad esto que decís, ¿no? Es que las personas estamos reclamando esto, decimos que no existe el coronavirus, que las personas que están son reales, y el problema es que aprovechen eso para tener carta blanca y se hagan total tipo de atrocidades. Bueno, Cherco, te agradezco un montón la comunicación. Es importante siempre ir remarcando esto y el laburo que vos venís haciendo. Bueno, obviamente que los laburos son siempre... Así que yo soy un eslabón más en una construcción que es mucho más grande, y les un abrazo, les felicito por hacer hincapié en la memoria y en recordar, sobre todo en este día, tanto a Facundo como a Santiago, porque nosotros no podemos ser indiferentes ante las desapariciones. Así que pedimos juicio y castigo en el caso de Santiago, y pedimos aparición con vida ya en el caso de Facundo. Muchísimas gracias, Cherco. Así lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Abrazo grande. Ahí lo escuchábamos al Cherco, militante de derechos humanos, integrante de la CADEP. Vamos a ver si retomamos la comunicación con Marina, que estaba entre iba que venía. Acá estoy. Ahí está, ¿cómo estás, Marina? Te juro que no es la caña con ruda, no es eso. Ahí va, no es la caña con ruda. Che, quería decir el nombre, el nombre completo de la CADEP, por si lo quieren buscar, es Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, CADEP. Ahí la coordinadora dentro de la cual se organiza el Cherco que nos hablaba recién. Buenísimo. Tenemos también una declaración de Paula que está en la olla, ¿puede ser? Declaración. Un mensajito, tranqui, esperá que lo busco. No, para cómo tranqui, esto es algo muy importante, parece ser. ¿Qué dirá ese audio entonces? Declaración es muy yuta. Declaración. Perdón. Ya te lo paso, vos tenés un mensaje ATR de Paula que está en la olla. Está en La Toma, en el Centro Cultural La Toma, en Lomas de Zamora, donde vienen sosteniendo ollas populares desde que comenzó la cuarentena. Y estos días que son tan especiales, no es solo ollas, sino que es también encontrarse, a recordar, a encender el fuego. Y creo que otra vez hoy están con la Escuelita de Arte Callejero ahí pintando un mural. ¿La escuchamos? Dale. Ahí va, Bueno, acá estamos en Lomas de Zamora, en la olla que hacemos todos los sábados en el Centro Cultural Político y Comunitario de La Toma. Todos los sábados, 12:30, recibimos donaciones de lunes a viernes, de 14 a 17 horas. Y bueno, en contextos de lucha y de desidia, acá estamos mujeres y disidencias sosteniendo esta olla popular. Y en este contexto de 3 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y 3 meses de la desaparición de Facundo Castro, y la cantidad que siguen sucediendo en cuarentena de abusos policiales, hoy tenemos una actividad con la Escuelita y acá Jessy nos cuenta. Sí, somos la Escuelita de Arte Callejero y Propaganda, ya hicimos un par de murales políticos, la idea es sacar el arte a la calle, el arte político a la calle, y hoy en conmemoración de los 3 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y a 3 meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, tenemos pensado hacer una pegatineada con una donación que tuvimos de un afiche con los ojos de Santiago, y más que nada para visibilizar la cuestión de que estamos acá en comunidad, organizada, y seguimos pidiendo por los compañeros desaparecidos y asesinados por este estallido represor, que no es solo el gobierno anterior, sino también todos los estados matan, todos los estados hambrean, y los invitamos a que pase por la estación de Lomas y miren los murales. Si quieren le pueden sacar fotos y etiquetarnos en Instagram. Nuestro Instagram es Escuelita Propaganda Callejera. Los invitamos a que pasen por Lomas y los chupen. Y un abrazo a todas las ollas populares. Bueno, no sé si se escuchó bien porque, bueno, nos grabaron un audio mientras estaban escuchando en un altoparlante nuestro programa, así que salían nuestras voces de fondo y también el ruido del tren ahí pasando. Pero bueno, esa era la comunicación que nos mandaban desde la olla del Centro Cultural La Toma en la estación de Loma de Zamora. Decía, todos los sábados se pueden acercar a buscar un plato de comida o a llevar donaciones que nunca, nunca sobran. Bueno, se nos extendió un montón el programa, la verdad es que nos sigue quedando un montón de material que queremos compartir, así que yo diría que si ya comieron, pueden hacer la digestión mientras terminamos de compartir todo lo que tenemos. Vamos, si quieren, a escuchar un tema, y tenemos una cosita más que queremos compartir, porque venimos hablando de Santiago Maldonado, venimos hablando de Rafael Nahuel, de Facundo Castro, venimos hablando de la situación en los barrios, y no queremos dejar de mencionar un caso en particular que sucedió en Almirante Brown hace ya casi 3 semanas, como otra muestra más de que en la cuarentena se está usando mucho la excusa de que la policía te cuida para que hagan lo que quieran. Y ese hagan lo que quieran es, como ya sabemos, abuso de poder, es detenciones arbitrarias, es violencia que nunca se justifica. Dale. Hola, soy Maribel, soy del barrio 14 de Febrero, del Centro Cultural por la Igualdad. Mi pregunta es, ¿dónde está Facundo? La Juntada Transfeminista de Radio Las Cabas es una invitación abierta a mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias a armar un espacio radial. Un espacio de encuentro, necesario especialmente en contexto de aislamiento, en el cual compartir desde un posicionamiento transfeminista aquello que nos importa y que también nos hace bien. Ejercemos nuestro derecho al goce, al disfrute, a la expresión, a la creación. Digamos que queremos divertirnos, dialogar, divagar, debatir y denunciar. Pensamos que cualquiera puede participar y hacer radio en el sentido de que se aprende haciendo y que todos tenemos algo para compartir. Y también que hay una agenda que queremos potenciar porque vemos que los medios comerciales de desinformación transmiten básicamente basura. Porque nos incitaron al silencio y al recato. Porque nos quisieron enseñar inseguridad y temor. Encender el aire para nosotros es revelarnos. Puedes contactarte con nosotros vía Instagram a Radio Las Cabas. De otra manera resistí. Voy a cagarme de risa. Todo prenderse fuego alrededor. Voy a cagarme de risa. Fortalecer mi corazón. Así acordarme y motivarme de nuevo. Existe mucha manera para poder luchar contra la opresión. Espacio libre. Bueno, y acá estamos escuchando, escuchamos recién el spot que armamos desde la Juntada Transfeminista de Radio Las Cabas, que es esto, un espacio radial que estamos empezando a gestar, a armar, a crear, con el objetivo este, ¿no? De, bueno, en este momento, contexto de aislamiento, poder encontrarnos de alguna forma, de esta forma virtual, desde el transfeminismo, y pensando, está pensado también como hacerlo así, desde esta forma de que sea un encuentro entre amigues, buscar lo divertido, lo artístico, lo que nos dé un poco de aire y de luz en este contexto de encierro y aislamiento, ¿no? Poder encontrarnos y acompañarnos, creo que más que nada pasa por eso, bastante, por acompañarnos en los procesos que podamos llegar a atravesar en este contexto tan particular. Maru, ¿estás por ahí? ¿Querés aportar algo más? Sí, yo estoy. Lo que podemos sumar es que es un espacio abierto, como bien decía el spot, y que, bueno, se pueden comunicar con nosotros, ya sea para participar de manera estable del staff, o para que me está por apagar la compu, la gata, o para mandar su música, para mandar sus poemas, para mandar sus inquietudes, y nosotros los retomaremos y le daremos aire. Solo eso. Y totalmente, para difundir también cuestiones artísticas, creaciones que tengan por ahí, o por ahí eso que no te animás tanto a mostrar, por ahí es un lindo espacio para compartirlo. De una. ¿Y te parece que avancemos? Me parece, dale. Vamos, bueno, dale. No, es que tenemos tenemos también un material con el que estuvimos trabajando en la semana, que es una entrevista a Leonor, una compañera que sufrió violencia policial, una situación que pasó en Claypole. En Barrio Esther, ahí está. Sí, una situación de violencia que vivieron ella y su familia, digamos que ella es la que la sacó más barata porque sufrió, además del susto, unos empujones, unos golpes, pero bueno, ahí en el audio nos va a estar contando qué fue lo que pasó. Bueno, es una entrevista de la semana pasada, de un hecho que pasó hace 2 o 3, así que bueno, con todos los cuidados que corresponden como para no exponer a nadie, vamos a difundir este caso. Dale, vos. Moyano, vivo en Claypole, lo que voy a redactar es el momento que vivimos con mi familia, que viven en Zapelli, Villa Fáñez, en el barrio Esther, el día 13, el lunes 13, a las 7 de la tarde, 7 y media aproximadamente. Lo que vi fue en un momento asomarse un patrullero que paró enfrente de la casa de mi hijo Gabriel. Yo estaba cocinando en ese momento. Vi que se fue. No pasó, no sé, 2 minutos, empecé a escuchar gritos y cuando salgo, los tiros. Y bueno, después de golpe empezaron las golpizas y después, no, de... pero no sé, llovía patrulleros de todos lados. Y es ahí donde entran a la casa de mi hijo Daniel y de Natán, y donde empieza la feroz golpiza. ¿Pero qué hacían? Nos iban sacando y les iban golpeando. A Carla la destruyeron, a Daniel fue terrible, como lo pateaban, como le pisaban la cabeza. Yo calculo que con Daniel más o menos fueron 8 a 10 policías. Bueno, a Carla la suben al patrullero, junto con una vecina que vino en pijama a ver qué sucedía. Se metió porque como la tenían en el piso, ella se tira arriba de Carla y como es como para que se pueda parar la ayuda, incorporarse, y bueno, ahí es donde la suben de cuerpo al patrullero, a mi hijo Daniel lo tiran arriba de una camioneta, se siguen pegando arriba de la camioneta. En eso a mí me pegan un empujón, al meterme ahí me pegan un empujón, caigo, no sé quién es el que me ayuda a levantar, y voy a abrazar a mi hijo, que entro a la casa de mi hijo Natán, de Gabriel, y lo abrazo a él, porque van a golpearla, ahí también es donde me golpean, me sacan del lado de él, y mi nuera me abraza y me mete a la casa, intentan llevarme, porque en realidad nos intentan llevar a nosotras, y bueno, mi nuera trata de cerrar la puerta, de forcejear, se escuchan tiros también adentro de la casa, adentro de la casa de Daniel también, y dentro de ese trayecto que yo trato de incorporarme en el momento que caigo, veo que entra la policía y le pega a mi marido, que estaba parado filmando, le pega, le sacan el celular, entre dos, le pegan en la cara, le pegan un culatazo en la cadera, él cae de rodilla, le pegan en la cabeza. Y en ese trayecto también golpean a mi hija porque mi hija lo estaba abrazando al padre. Yo, él y Víctor estaban sentados, donde le dicen que se queden quietos, tranquilos, que no les van a hacer nada ni que va a pasar nada. Después los tiran al piso, los esposa. Dice, bueno, tranquilo. Cuando lo sacan, les pegan. Cuando lo sacan a la calle, les pegan. Se lo llevaron ellos también, otro muchacho, que es un vecino que viene, él dice, él argumenta a este chico Gustavo, que él viene porque me ve caer a mí, que es él el que me levanta, el que me incorpora. Entonces cuando yo voy a abrazar a mi hijo Nata, él cuando ve que se le vienen encima, él corre, corre hacia el fondo de la casa y lo agarran. Él fue el que lo lastiman en la pierna, creo que le rompen un ligamento, algo así. A mi nuera, a Carla, a esta vecina, y a ver qué pasaba con los niños, y después se llevan las dos chicas, mi marido, Joel, Víctor, Gustavo, Daniel y Nathan. Son ocho personas. Mi marido es enfermo, tiene problemas de diabetes y también ahora está teniendo problemas renales a raíz de este problema de la diabetes. Lo dejaron tirado en un calabozo, después de 4 horas le hicieron lavar la cara. Se llevan las motos que están en la casa. Y yo les pido por favor que no se lleven nada, que no toquen nada, porque es con lo que se trabaja. Empecé a recorrer algunas comisarías y obvio que no me tomaba nadie las ventanas, porque me decían que fuerza, que entre la fuerza no se podía. Ellos viven a una cuadra de Araujo. Araujo casi República. Y los patrulleros llegaban a Figueroa. Y más toda la vuelta de la casa, República. Encuentro a un vecino, también pudo entrar y cerró la puerta. Y se quedó con todos los niños, porque ahí es donde queda todas las criaturas. Las pudo meter adentro porque estaban jugando en el patio. El nene de Carla ya estaba con un ataque de asma por los nervios, el nene, por todo lo que había visto. La nena de 2 años y medio le dice, tío, ¿sabes que a mi mamá y a mi papá los mataron? Vino la policía y los mató. Y fue terrible escuchar eso. Y vienen los de científica, vienen a la madrugada a tomar los datos, además se encuentran una bala. Una denuncia que no me la quieren tomar, bueno, mi hijo me lleva al hospital, al Lucio Meléndez, no nos quieren atender. Después una enfermera me dice, bueno, tomen esta orden y hagan las placas. Y yo vuelvo para ver si me la pueden ver un médico, porque yo tengo golpes en el cuerpo. Tengo un golpe muy feo en el brazo, que creo que me afectó el hueso. Y no nos dan el médico, ¿no? Que vayamos a hacer denuncias. Y lo que te puedo decir es, pues bueno, cada uno te cuenta su historia cuando salen, que nos dejan salir al día siguiente. Que también van al hospital, primero que no nos querían atender, después, bueno, los atienden, y les hacen una placa, el médico los ve y les da inyecciones a algunos, y nada más, al día siguiente vengan a buscar el informe, y al otro día vengan a buscar el informe, y así sucesivamente, y bueno, ya después nadie más fue porque... Y bueno, hace unos días fue una de las chicas, la vecina, y no le dieron informe, le dieron un... Como que está atendida, pero se lo entregó una enfermera, ningún médico, no hay firma de nada. Como que ese día fue a la ESPA al hospital. Resistencia a la autoridad, ahí está, que no me acordaba de eso. Se dice eso, y bueno, cuando ellos lo llevan al juzgado, que es esa parte que me olvido de contarte, no me estaba olvidando. A ellos le dicen que si no declaran, salen libres. Que si no se iban a tener que quedar de 5 a 45 días. Sí declaraban, ¿eh? Sí declaraban, se quedaron esos días. Todos golpeados y más decidieron no declarar. La verdad que no entiendo por qué no se hace nada, nunca ves, nunca escuchás, tampoco escuchás en cuanto al COVID que sucede en el... Digamos, acá en el día de broma. Supuestamente como que nunca pasa nada, y las cosas no están bien. Y lo único que te queda pensar es que estamos desamparados, la gente está desamparada. Que no puede ser que los sinvergüenzas hagan lo que quieren, los que nos dejen golpear y que... Sábado primero de agosto. Sábado primero de agosto. A 3 años. Bueno, ahí estábamos escuchando el testimonio de Leonor, compañera del barrio Esther, en Claypole. Bueno, ahí estaba contando lo que ella vivió. Después, bueno, nada, hay un montón de otros testimonios, especialmente de las personas que fueron más lastimadas y que fueron detenidas. La verdad es que fue un caso que nos alertó muchísimo y que... Bueno, es una muestra más de lo que son las fuerzas represivas, que bueno, tienen este accionar desde siempre y ahora con mucha más, con carta abierta, como decía el Cherco, ¿no? Sí, totalmente. Cómo en contexto de cuarentena se fue acrecentando y cómo también se dio, así como vía libre a las fuerzas de represión para hacer lo que quieran. Sí, y era llamativo lo que contaba acerca de que en el hospital no les dieron pelota, no les dieron ningún registro de nada, de las lesiones que tenían, que fueron al hospital por iniciativa propia, porque en la comisaría, cuando estuvieron detenidos, no se acercó ningún médico a hacer revisiones, todo muy extraño, o sí, más que extraño, indebido. Sí, bueno, a mí me suena... Decía que me suena también a lo que hablaba más atrás, tanto el Cherco como el abogado de Facundo, de esto que se ve como entre las, como la complicidad entre los distintos, tanto el Poder Judicial como la policía, como todo se va acomodando, y que es lo que deja en evidencia que no es un caso aislado, que no es que pasó esto, ¿no? Decía el Cherco esto de que no es un loco suelto, que no, sino que es toda una fuerza que está organizada de esa forma, que se maneja de esa forma, desde siempre. Tal cual, porque se nota en la manera en la que proceden que es sistema, posta es sistema, porque siempre es igual, porque siempre presentan testigos falsos cuando se da algún proceso judicial, porque siempre violentan, porque siempre se mandan las mismas mierdas, como no dejar registro de la gente que detienen. Estábamos viendo una lista de situaciones de gatillo fácil o de detenciones arbitrarias en lo que va de la cuarentena y muchas personas encontradas ahorcadas en la celda. Esto es algo que se menciona hace muchísimo tiempo que viene pasando. Sí, el clásico de sí, fue detenido y se suicidó en la comisaría. No, ni ahí. Sí, y el tiro por la espalda. Bueno, esto que con lo que arrancábamos hoy la transmisión, que es siempre estamos en la misma, en la mira, les mismes, ¿no? Les pobres, les trabajadores, les jóvenes, les combatientes, les luchadores. La verdad es que, bueno, eso, tremendo. Sí, y también, creo que lo dijo el abogado de Facundo, el tema de la importancia, por un lado, de los medios comunitarios, de estar haciendo este laburo y contrarrestar a los medios hegemónicos de desinformación que dicen cualquier cosa o que repiten la versión oficial y te bombardean 10.000 horas de televisión con la misma noticia que es falsa, por ejemplo, como pasó con Santiago, como con todos los casos que venimos hablando. Entonces eso, destacar la importancia de los medios comunitarios y también lo que decía de el tema del apoyo de las organizaciones y los movimientos sociales en la calle, de que al tema, lo que decía era esto, ¿no? Que al visibilizarlo y meterle presión es la forma que puede después, la justicia actúa diferente cuando se siente observada, eso era lo que decía. Totalmente. Entonces nada, eso, destacar la importancia de la organización en la calle y de lo... Y bueno, y de estar activos, activas, actives. Sí, así que por ahí estaría bueno como cerrar poniendo en relevancia eso, ¿no? Como toda la actividad por justicia, por esclarecimiento de los casos, de las situaciones, toda la actividad política, cultural, que no está dormida, que la cuarentena no la encierra. Así que, bueno, por eso estuvimos en comunicación con las ollas populares, con compañeros y compañeras de organismos de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, y por ahí estaría bueno contarles, para que se sumen, las distintas actividades que van a haber el día de hoy. A las 3 de la tarde vamos a estar retransmitiendo la radio abierta que se va a estar haciendo en El Bolsón, a 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Así que la pueden escuchar por este mismo link si quieren. En Salta va a haber una movilización a la Plaza 9 de Julio a las 16 horas el día de hoy por Santiago, por Facundo y por todos los pibes y pibas y militantes hostigados, reprimidos. Y por otra parte se va a hacer una actividad virtual que la pueden encontrar en el sitio oficial de Justicia por Santiago Maldonado. Es una actividad que va a estar todo el día, en principio, bueno, activando en Twitter y en Instagram con los hashtags de Justicia por Santiago, a 3 años de impunidad y el Estado responsable. Y a las 6 de la tarde pueden encontrar en el Facebook Justicia por Santiago Maldonado algún panel de organismos de derechos humanos donde van a estar participando Tati Almeida, Estela de Carlotto, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Y luego va a haber la lectura de un comunicado por parte de la familia. Así que ya saben, convocado por familiares y amigues de Santiago Maldonado en el Facebook Justicia por Santiago Maldonado. Todo eso va a estar sucediendo el día de hoy. Bueno, Eso un montón del podríamos hacer una hora más de programa tranquilamente con todas las cosas que teníamos, que pensamos, que no queríamos dejar nada afuera. Y es bueno lo que decís, Marina, que se está que este día no quedó olvidado, que se siguen haciendo un montón de actividades, que se sigue recordando para que estas cosas no se repitan más. Así que queremos... Sí, quería difundir también, quería compartirles un escrito de la organización Acción Socialista Libertaria. Si buscan en Facebook van a encontrar un escrito, si me permiten se los leo. Arranca diciendo, él escribía, si no eres libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano. Es un comunicado que está muy bueno y me gustaría como nombrar la última parte en la que se menciona a Florencia Morales, que es asesinada en una celda en San Luis, a Luis Armando Espinosa, asesinado por la policía en Tucumán, y a Facundo, que lo está esperando la mamá y ahora le estamos esperando todos para que aparezca. Quería compartirles eso. Gracias, Maru. Bueno, entonces vamos dándole cierre a este especial antirrepresivo. Ya saben, pueden seguirnos en las redes, vamos a después estar subiendo quizás partes de las entrevistas para quienes no hayan podido escuchar. Y bueno, no te vayas, te puedes quedar ahí, de 3 a 5 vamos a estar retransmitiendo la Radio del Bolsón. ¿Algo más? Un saludo a la olla de la Toma, de Lomas de Zamora, a toda la gente que anda por ahí. A todas las tomas que se estuvieron haciendo en los barrios del conurbano, en donde nos organizamos, el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha. Bueno, tremenda, tremenda transmisión, la verdad salió buenísima. Les mandamos un saludo a todos los que estuvimos hablando hoy, a todas las entrevistas que se coparon, que se sumaron, que mandaron sus audios. Un abrazo enorme. Síganos en Instagram, por Radio favor. Las Cabas. Radio Las Cabas, Radio Las Cabas. Si no, lo cerramos. Si no, lo cerramos. Bueno, Lucas nos escucha, hasta Leo también. También estuvo Juan del otro lado, también. Radio Las Cabas se está ampliando un montón, van a haber muchos programas nuevos. También Pau. Hay mucha gente que está ahí. Hoy no hablaron mucho, pero están, nos están acompañando en este momento. Está Noe también, que estuvo con lo de las redes. Sí, saludos a Pau también, que estuvo ahí de movilera en Lomas, en La Toma, y a Jessy. De la escuelita. Bueno, vamos a comer. Vamos a comer. Nos despedimos. Nos seguimos escuchando en 90.3 en Radio Las Cabas. Chau, chau, chau, chau. Chau. Chau. Chau. En el nombre del Señor, yo soy el en sí que ha matado al pastor. He sido desertor de la iglesia del sector. Yo soy un actor, sí, yo soy un actor. No quiero tu perdón, quiero la revolución. En esta polución de Monsantos y Reyes, soy un nihilista que rechazó sus leyes. No acepta su gobierno celestial ni terrenal. No creo en los curas ni en el obispo cardenal. Me dan igual, aunque me digan carnal, soy real. Real como la magia que practico al andar. Me apuntarán con el dedo acusándome de hechicero negro. Más